Sí, ayer tuvimos una reunión muy amena y la verdad que intercambiamos algunas cuestiones con los vecinos. Más que nada, ellos nos explicaron la situación trágica que están viviendo en estos días con los olores, con la quema de un carbón contaminante, más contaminante que el anterior. En realidad esto ya venía siendo contaminante, ahora se ha profundizado porque este es un carbón que tiene mayor emana mayor cantidad de olor, y esto perjudica aún más y contamina aún más. Bueno, en lo que están todos de acuerdo es que hay que encontrar una solución rápida a todo esto, ¿no? Que está el reclamo de los vecinos está bien hecho. ¿Cómo se debe hacer? Mira, yo coincido puntualmente con lo que dijo en el tema de lo que dijo Milese, y que hay que sacar inmediatamente este carbón. Hay que ver cuál es la forma, y bueno, y este es lo que tiene que hacer el Consejo, y ahora también para el Ejecutivo, que es el que tiene que resolver este tema de manera rápida, acompañado por el Legislativo. Pero tenemos bien en claro que acá la OPDS tiene una función central, que es la organización provincial. Acá de nosotros desde la barría, vos sabés las limitaciones que tiene el Consejo Deliberante, pero si esas limitaciones pueden ser suplidas a la hora de trabajar en conjunto con otros organismos, y obviamente teniendo la decisión política de todos los actores de la barría de que esto solucione. Franco, ¿cómo sigue todo ahora? Ayer hubo una reunión, habrá nuevos encuentros, sabemos, si lo dijo Milesi hoy, lo recordó Milesi, hay proyectos que se presentaron para ser evaluados, pero ¿cómo sigue todo? Mira, Agustín, en primer término tenemos que decir, y esto antes de ver cómo sigue todo, digo, acá los dos carbones contaminan, uno contamina menos que el otro, pero los dos contaminan. Acá lo que hay que ver es cómo nosotros damos una solución en Olavarría a largo plazo, que se solucione hoy, pero para siempre, o por lo menos tratar de que sea para siempre. Hay que buscar siempre el ideal, y el ideal son los filtros, sabemos que son muy costosos, pero hay que ver cómo nosotros y todo el espectro político de la ciudad, digo, tanto el Consejo, los legisladores, el Intendente, buscamos la alternativa para que estas empresas, sabemos, no pueden afrontar los costos que tienen estos filtros, pero sí buscarle algunos métodos de financiamiento para que esto suceda. Por lo pronto hoy tenemos que solucionar y tenemos que poner el primer parche, que es cambiar el carbón, pero aquí hay que avanzar para que se llegue a poner los filtros. El paso posterior de esta reunión, hay un expediente en comisiones, ayer se le dio un número al expediente, y bien, nosotros tuvimos la charla con los vecinos. Algunos bloques vamos a seguir hablando con los vecinos, pero ya la función de los concejales es buscar una alternativa para dar una solución a esto. Bueno, Franco, ayer también hubo una reunión por el tema del Consejo de Adultos Mayores, ¿verdad? Sí, tuvimos una reunión con algunos de los autores de la idea primaria, como fue Reinaldo Warman en su momento, que nos planteó, bueno, qué posibilidad había. Esto en carpeta hay algunas cosas similares. Nosotros del Consejo, cuando llegó la idea, la tomamos como propia, porque nos pareció una forma más de todo lo que se ha demostrado de este Consejo Deliberante en el transcurso de este año, que es tener las puertas abiertas. Y estamos trabajando, dándole forma. Sabemos que no es fácil, dado que lo que nosotros buscamos es también la transmisión de su experiencia como vida, y creo que demostrarles y agradecerles a todas las personas que todavía tienen vocación por dejar algo en la sociedad, digamos, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos de la tercera edad, como les quieramos llamar, que son los que tienen voluntad de tirar alguna idea nueva, algo innovador, o corregir algo en nuestra ciudad. Bueno, bienvenidos sean, y bueno, este Consejo Deliberante tiene la fuerte vocación de que todos participemos. Uh-huh. Finalmente, de mi parte, Franco, una consulta que está relacionada también con política, con lo que ocurrió días atrás, con la presentación de este Frente Cívico y Social aquí en Olavarría, con autoridades de la provincia de Buenos Aires también, ¿no?, con referentes de la séptima sección. Ayer por estos micrófonos expresó uno de los vocales del Comité Radical Local, manifestó que fue una decisión inconsulta la de incluir a la UCR en este armado, que es una falacia hablar de acuerdo cívico y social en nuestra ciudad. ¿Qué lectura se hace? No, mira, yo creo que hay gente que es mucho más fácil que destruir que construir. Entonces hacen la lectura poco objetiva de la gente que no tiene vocación por construir. Nosotros cuando planteamos en el comité, en la reunión anterior, bueno, los miembros de Mariano, bueno, Gustavo, toda la gente que trabaja a diario en el comité, vos sabés bien que tanto yo como Gonzalo de la Garay somos concejales por la Unión Cívica Radical en este frente. Esto fue un proceso que se dio, nosotros esto lo charlamos con Miguel Basse, que es el presidente del Comité de Provincia. Es más, el presidente del Comité de Provincia avaló y le encantó la idea de lo que sucedió en Olavarría. Es más, mandó una carta, que esta carta se va a presentar seguramente en la comisión del día lunes, en el comité. Seguro, incluso se abrieron las puertas para que también esto se amplíe, ¿no? Se haga también extensivo. Ver, primero que no es el acuerdo cívico. Porque el acuerdo, si no, se llamaría acuerdo cívico. Claro. Es un frente cívico y social por Olavarría que lo que busca es buscar comunes, valga la redundancia, comunes denominadores entre nuestros vecinos con el objetivo de dar una alternativa sólida y confiable en nuestra ciudad, que se viene haciendo ni más ni menos desde 2005. Lo que pasa es que algunos actores que en el 2005 quisieron poner paros en la rueda, hoy los van a querer poner. Pero la verdad, cuando hubo elecciones en el radicalismo de Olavarría, que el mejor lugar para elegir y para ver cuál es la decisión política de los afiliados, la lista 7, que es la que ganó, la de Mariano Arrieta, fue muy clara con todos los afiliados de Olavarría y le dijo, nosotros vamos a armar el acuerdo en Olavarría. Sí. A ver, el afiliado que votaba esa lista sabía lo que estaba votando y por eso lo que no se puede hacer es engañar al que uno representa. Seguro. Y además, creo que trabajaron de una manera muy prolija, y la verdad, lo de Mariano Arrieta y todo su equipo de trabajo en la comisión directiva, Arnau, han trabajado de una manera muy prolija, dado que este tema lo debatieron el lunes en la comisión directiva. Y por mayoría de la comisión directiva del Comité Radical de la Unión Cívica Radical de Olavarría, se decidió avanzar en paso firme para la constitución del acuerdo. Siempre alguien va a estar, a ver, como en todas las cosas de la vida, siempre a alguien le va a gustar menos y a otro le va a gustar más. El tema que estamos hablando acá, y creo que es el hecho político, no sé si del año, pero es el hecho político más contundente, donde la única alternativa política en Olavarría sigue creciendo, la única alternativa sólida en Olavarría está con una capacidad de seguir trabajando e incorporando actores para, obviamente, disputar la intendencia, y yo no tengo dudas que después del 2011 Ernesto Cladera va a ser intendente de Olavarría. Franco, muchas gracias por habernos atendido.